Cuando la vi caí rendido a sus pies, de su dulce mirada me enamoré. Enséñame, y ahora cómo haré para olvidarla, si a fuego marcada quedó en mi piel.